a ti te digo mi amor. Amorcito, cuando tú te fuiste enojada conmigo, yo no pude dormir hasta que llegó la madrugada. Ay, amorcito, al estar sin ti yo despierto soñé que tus manos rozaban mi piel. Ay, y nada. Y ahora estoy esperando que toques mi puerta. Para ti la dejé un poquito abierta. Decidas volver a mis brazos y estaré muy ansioso de oír tus pasos. Volverás, volverás corazón a tocar mi puerta. Ya verás, para ti la dejé un poquito abierta. Volverás, volverás corazón a tocar mi puerta. Ya verás, para ti la dejé un poquito abierta. Cuando tú te fuiste enojada conmigo, yo no pude dormir hasta que llegó la madrugada. Ay, amorcito, al estar sin ti yo despierto soñé que tus manos rozaban mi piel. Ay, y nada. Y ahora estoy esperando que toques mi puerta. Para ti la dejé un poquito abierta. Tal vez hoy tú decidas volver a mis brazos y estaré muy ansioso de oír tus pasos. Volverás, volverás corazón a tocar mi puerta. Ya verás, para ti la dejé un poquito abierta. Volverás, volverás corazón a tocar mi puerta. Ya verás, para ti la dejé un poquito abierta. Que un poquito abierto.